con ese tremendo punteo que estamos escuchando de fondo, vamos a decir las canciones que escuchamos recién. Primero escuchamos a Jimi Hendrix con el tema Fire, que es esto que es donde más se luce Mitchell en ese disco. Es como el tema, ese tema es como bien funketa. Sí, sí, bien funketa, y la batería tiene un ritmo increíble. Es bien cortito, pero se aprecia bien la calidad de Mitchell. Después escuchamos a Iron Maiden con el tema Rothschild del disco Rock in Rio, de esa mítica presentación que hicieron. Y después escuchamos a Down con Lysergic Funeral Procession en vivo. Si mal no me equivoco, con un show en Atlanta. Ya. Ya. Bueno, eso. Ahora... ahora vamos a comentar como el gran recital de la, claro, de la semana. Del SUE. Del SUE. Fueron dos noches continuas. Hablamos de R.E.M., el gran plato fuerte de este SUE. Y también yo creo que una gran deuda para muchos noventeros. Como varios amigos nuestros que fueron a presenciar lo que es la lo que fue la presentación de R.E.M., muy marcada por el contexto político que sucedió la semana pasada, específicamente, sobre todo, la segunda noche, que yo no pude asistir, yo solo los pude ver la primera noche, pero ya en la primera noche se anticipaba lo que iba a ser esta proclamación abierta, pro Obama que tiene a R.E.M. y sobre todo Michael Stipe. Michael Stipe quiere a Obama más que la mamá de Obama. Exactamente, porque ya el primer día comenzaron proclamas. De hecho, le preguntó al público qué opinaban de George Bush, y obviamente el abucheo general, como en todos los que hacen referencia a Bush. Con las tremendas pantallas con la figura de Obama y dedicando temas a lo que va a ser ahora ya confirmado esta nueva situación política en Estados Unidos, que tienen muy contento a Michael Stipe y compañía. Pero más allá de esta presentación muy marcada por lo político, de hecho el segundo día iba dando reportes como periodista. Mensaje de texto, en un momento, claro, subió el productor de R.E.M. Con un notebook a mostrar que ya habían declarado ganador a Obama. Claro. Bueno, y con eso también yo creo que se dio como una mística muy muy rica con el público, debido también a esta algarabía política de Michael Stipe, y también por poder compartir eso con, no sé, por el público chileno, que se mostró como muy chupamedía en ese sentido. Absolutamente. A mí me hasta me molestó la primera noche que la gente se pudiera pusiera a gritar Obama, o sea. La segunda me ocurrió algo más patético, creo yo. Subieron a los tipos con poleras. A cuatro tipos con poleras, sí, de Obama. Eso ya, sí, para mí fue como, ¿qué onda? Esos tipos esperaban que lo subieran, yo creo. Absolutamente. Pero bueno, más allá de estas anécdotas con respecto a Obama, pues pudimos presenciar, yo creo, a una de las grandes bandas noventeras y la influencia que tiene R.E.M. también desde los 80 en adelante para todo lo que es el mundillo alternativo, con una presentación bastante sólida. A mí me sorprendió, la verdad, la energía en vivo. Y el histrionismo de Michael Stipe, el gran cantante que es, en todo orden de temas, porque se pasearon, bueno, por clásicos como Orange Scratch, What's the Frequency, Kenneth, los típicos Man on the Moon, The One I Love, y muchos más, bueno, Losing My Religion, Ignoreland, claro. Estuvo muy muy muy bien escogido, yo creo, el set list, porque combinaba la energía que tiene el último disco, que es el Accelerate, a lo largo de todo el concierto, pero además con estos espacios como más íntimos con, no sé, Losing My Religion, ¿no? Everybody Hurts, por ejemplo. O cuando cantaron en el primer día Let Me In, claro. Cuando estaban, claro, los cuatro tocando guitarra acústica, claro, en un círculo, y Michael Stipe ahí solamente cantando. Claro, claro, fue bastante sólida la presentación. Yo puedo hablar más del primer día. Hubo una variación en el setlist. Fue una variación grande. Bastante amplia, porque si bien se mantenían los clásicos, por ejemplo, tocaron una que no tocaban casi nunca, que es Radio Free Europe, que es donde yo tengo entendido. Que es su primer hit. Dejaron de tocarla a principios de los 90. De hecho, es su primer gran hit, sí, de su carrera, en los 80. Mm. temas del Accelerate que no incluyeron en el primer... Es que eso fue una cosa rara, porque, por ejemplo, Man Size Red, ¿sí? Era ese tema estaba fijo, lo habían tocado en todos lados. El que no habían tocado fue el que tocaron el primer día, que fue I'm Gonna DJ. Sí, I'm Gonna DJ. Ese tema no estaba incluido y ese lo tocaron el primer día acá. Sí. Por eso cuando fui, bueno, yo quedé un poco en la vena porque es el tema que más me gusta del Accelerate. Cuando fui el segundo lo tocaron, quedé contento absolutamente. Fueron casi 2 horas de show, diría. También se suma la constante interlocución con el público, la comunicación, el tipo imparable Michael Stipe, de verdad. Y los efectos visuales de las pantallas. Eso también iba a comentar. Muy buena. Yo estaba muy pegada con las visuales, súper bien logradas y muy lindas. Sí, estéticamente era como, muy linda. Como lo que decíamos, era como postproducción en la misma. Exactamente. Era como casi un programa de televisión transmitido en vivo. O un videoclip. Claro. Esto como efectos de videoclips que típico que uno ve. Como esta división de las pantallas, en otras más chicas. Y todo en vivo, como la utilización, por ejemplo, de filtros con los colores del Accelerate, que es blanco y negro, y se ponía a los distintos músicos tocando su instrumento y podíamos observarlo con estas gráficas, por las letras de las canciones. Y el sonido impecable, hay que decirlo. Yo diría que es lo mejor de, por lo menos de la noche que yo fui. No, el segundo también. Lo mejor en cuanto a sonido, R.E.M. Absolutamente. A mí me pareció, yo no sé a quién se lo comenté, pero sabes que yo siento que arriba del escenario R.E.M. es más rockero que sus propias canciones. Porque dentro de todas las canciones de R.E.M. no son lo más rockero que uno se imagina en la vida. Rozan mucho con lo pop. Claro, pero arriba del escenario era ver rock and roll estado puro, creo yo. Como pocas veces he visto una banda así, como tan entregada a su público. Además que tocando re bien sus canciones, los músicos soporte que ocupan, nada más eran secos, creo yo. Sí. El baterista era muy bueno. Sí, porque los fijos son Peter Buck, que es el que toca la mandolina en Losing My Religion, y bueno, guitarra. El bajista, que es Mike Mills, que también hace piano, y el pelado hiperlaxo, como le digo yo, que es Michael Stipe. Con sus bailes. Que demostró claramente sus capacidades histriónicas y dancísticas arriba del escenario. Y yo creo que se vivió un gran momento con el público. Yo creo que el público lo disfrutó mucho. Absolutamente, todos nos fuimos felices, creo yo. Porque tocaron 20 y tantas canciones, nadie se puede decir que como que no recorrieron toda su sólido carrera, yo diría que sólido, no sé por dónde le puedo pillar. Yo creo que lo que me molestó fue lo de Obama, que era como mucho, pero se comprendía por el contexto en que se estaba viviendo, y que R.E.M. es una banda claramente declarada política. Y siempre ha estado presente como en los procesos de ese contexto. Bueno, como dijo Michael Stipe, la primera vez que tocaban en una noche de elecciones en Estados Unidos. Exactamente. Ellos nunca habían tocado en toda su carrera y les tocó acá. Así que yo creo que ellos tampoco la van a olvidar fácilmente, va a ser parte de su anécdota. Lo lamentable fue que ninguna de las dos noches se llenó el arena. Porque también había un precio prohibitivo. Eso yo creo que sería la mano, como criticar a la organización, creo yo. Claro. Hacer esta división maldita de cancha VIP, de cancha general, colocar entradas muy caras. Y tirar a la gente a tribuna arriba, que estaba ahí. Yo observé que estaba bien llena la tribuna. Sí. Que esa gente podría haber estado bailando en la cancha. Absolutamente, porque claro, esta división entre cancha VIP y cancha normal. La cancha VIP, no sé, yo creo que yo vi el público de cancha VIP, era bien flojito comparado con lo que había dado la misma gente de tribuna. Es otra que estaba más prendida. Sí. Porque, bueno, va a ser una cosa media clasista, pero la gente de adelante son como van por unos niñitos bien, pues. Que no son rockeros de verdad, pues, esa cosa. Y bueno, y los fans también que se endeudaron por estar adelante. Me sorprende que son los menos. Claro. Bueno, vamos a, luego de comentar lo que fue la presentación de R.E.M., vamos a escuchar 3 temas que estuvieron presentes en este show del 3 y 4 de noviembre en el Arena. Primero vamos a tocar Orange Crutch, que fue el segundo tema, si no me equivoco, que tocaron. Luego I'm Gonna DJ del Accelerate. Y finalmente The One I Love, gran tema que yo disfruté bastante la semana pasada. Esto es R.E.M. El lado B. We'll be right back. We'll be right back. This one goes out to the one I love. This one goes out to